En este aspecto, bueno, quiero resaltar el estado en que recibimos el municipio en distintos aspectos y que obviamente todo es muy grave. Por ejemplo, el estado de la limpieza de la ciudad y de la recolección de residuos. Los residuos, antes del 10 de diciembre, ya hacía un par de semanas que prácticamente no se recogían, pero algunos meses donde el servicio era errático y fue generando de que, aparte de la gran acumulación de basura en los domicilios, la gente optara por tirar la basura en las zonas aledañas a la ciudad, con lo que se generaron centenares de microbasurales. La limpieza de las calles no se hacía hace varias semanas, o sea que tenemos una ciudad desbordada de basura y, por supuesto, muy sucia todo lo que es calles, veredas, pluviales. Así que, ¿cómo iniciamos esta tarea? Bueno, el día 10 de diciembre nos enteramos de que de los 10 camiones compactadores que debería tener la ciudad para hacer normalmente la limpieza y la recolección de residuos, había una solo funcionando. Camiones regadores, ninguno. Motoniveladoras, todas fuera de servicio, rotas, obsoletas, algunas, otras rotas. Camiones con caja volcadora, debería haber 5 o 6 en el municipio, había 2 funcionando. Tractorcitos para lo que es el corte del césped en las plazas, ninguno, todo fuera de servicio. Motoguadañas, ninguna funcionando. O sea que esto describe un poco el estado en que recibimos esta área de servicios públicos, y que desde esas condiciones de equipamiento hubo que revertir un cuadro de una acumulación de basura muy poco común. Nunca en la vida yo vi Cipolletti en esas condiciones. Bueno, esto significó poner en marcha en cuestión de días 5 camiones que se lograron rearmar, compactadores, se lograron incorporar un par de camiones más volcadores, se tuvieron que contratar regadores, se puso en marcha 2 camiones propios regadores que estaban fuera de servicio. O sea que en cuestión de semanas hubo que poner en marcha equipamiento que estaba fuera de servicio y ponerse a trabajar a destajo para poder revertir una situación de estado de la ciudad en cuanto a la basura, realmente fenomenal. Por otro lado, otra situación caótica es el estado de la economía del municipio. Teníamos pilas y pilas de legajos de proveedores que estaban esperando cobrar, de algunos de más de 6 meses que no cobraban. Tenemos proveedores de 10 meses que no se le pagó. Generó que la falta de pago de estos proveedores, por supuesto con todas las consecuencias que esto genera en cuanto a poder hacer que el municipio funcione normalmente y sea provisto por muchos de estos proveedores que de los cuales se requieren productos y servicios, y por otro lado el enorme déficit económico que no permitió atender rápidamente a todo este retraso en la economía y en el pago de las obligaciones asumidas por el municipio. En este aspecto estamos hablando de una cifra que supera los 40 millones de pesos, que esto hoy es el 10% prácticamente del total del presupuesto anual del municipio. El balance del 2015, el balance oficial, cerró con un déficit de 26.500.000 pesos, que se, por supuesto, quedó plasmado en el balance porque son los números reales, más allá de que un municipio no puede dar pérdida. Uno debiera ejecutar únicamente el presupuesto que tiene programado y bajo ningún punto de vista uno puede hacer más erogaciones que lo que el presupuesto, porque es ilegal. Entonces esta situación también está siendo auditada por legales y por la Contraloría para poder denunciar este tipo de hechos que son anormales para lo que es la función pública en cuanto a este tipo de endeudamiento o de déficit financiero que no tiene permitido a la función pública trabajar sobre un presupuesto que no existe. Estos 26.500.000 que quedaron plasmados en el balance, se le fueron sumando nuevos legajos que fueron apareciendo y que llevan a que esta deuda sea del orden de los 40 millones de pesos. Desde este lugar, el poder pretender hacer obras o comenzar a hacer cosas importantes para la ciudad es imposible. Esto lo aclaro porque por ahí la opinión pública puede ver de que quizás en la ciudad, si bien se ha normalizado la limpieza, la recolección de residuos, y se están haciendo trabajos como por ejemplo limpieza de pluviales, se están haciendo algunas obras menores, pero que evidentemente con semejante deuda que tenemos con los proveedores nos ata de pies y manos hasta no conseguir recursos para poder avanzar con obras importantes e imperiosas que tiene la ciudad. En estos primeros 100 días creo que aparte de ir conociendo una situación que por supuesto realmente lamentable y grave en distintas áreas del municipio, evidentemente nos ha quitado la posibilidad de poder empezar a hacer cosas del primer día. Estamos atendiendo y todavía resolviendo la gran deuda que tiene. Esto, ¿de qué forma lo hemos comenzado a paliar? Hemos implementado una política de alta austeridad y, por ejemplo, para nombrarte un detalle, nos encontramos que había más de 40 vehículos alquilados en el municipio, de cuales hemos cortado este tipo de contratación o no hemos renovado los vencidos, y hoy estamos con mucho menos de la mitad, estamos alrededor de 12, 13 vehículos alquilados, y esto ha significado una baja en el presupuesto muy importante, junto con otros recortes que hemos hecho de distintas contrataciones de servicios y algunas compras que hemos reducido y que por supuesto no han afectado al funcionamiento del municipio. La fiesta de la actividad física, una fiesta que el año pasado superó los 5 millones de pesos en cuanto al gasto que generó llevarla adelante, y en este año no hemos llegado ni al 50% a esa cifra para poder hacer la misma fiesta. Así que hablo de algunos detalles en cuanto a todas las correcciones económicas, la racionalidad de los gastos, y que esto está permitiendo poder ir cumpliendo con el presupuesto que estaba de alguna manera estipulado para este primer trimestre, ir cumpliendo con muchos proveedores que estaban esperando para cobrar. Obviamente que esta primera etapa de estos 3 meses seguramente nos va a llevar algún tiempo más para poder ordenar económicamente al municipio, y que lo estamos haciendo con un severo control de gastos es lo que nos va a permitir comenzar ya sí a gestionar obras y a poder empezar a ejecutar tipos de obras que el municipio debe llevar adelante. Por otro lado, y paralelamente, en varias gestiones que hemos hecho a nivel provincial y a nivel nacional, hemos puesto en marcha distintos proyectos que estaban dormidos, como por ejemplo la obra de el asfalto y la ciclovía de la calle Arturo Illia, que conecta la ciudad con el distrito noreste. Esto es un proyecto que estaba cajoneado, lo hemos reflotado, lo hemos gestionado atención y hemos ya logrado de que esté en el proceso de licitación. Esto por supuesto también es un trabajo de gestión que se ha hecho en este periodo, a pesar de haber tenido diciembre y enero, que son meses donde hubo cambio de gobierno a nivel nacional, y también por supuesto todo este reacomodamiento hizo de que esos trámites no fueran tan rápidos como uno normalmente deberían ser, pero esa gestión se ha hecho, como también de tratar de rescatar otro proyecto muy importante, que es una obra de pluviales que también estaba cajoneada, de la cual ya nos han dado un visto bueno verbal en cuanto a que esa obra sí va a llevar adelante, se va a llevar adelante, que son con fondos del BID, igual que el Arturo Illia. Y bueno, y varias gestiones más que hemos iniciado en los distintos organismos nacionales, presentando proyectos, una diversidad de proyectos, con el fin de que comience el camino de la aprobación de estos proyectos, y de esta manera que empiecen a llegar estas inversiones a la ciudad. Otra situación de mucha importancia, y que es un compromiso y a su vez para mí es un poco un eje de lo que es la gestión que queremos llevar adelante, es poder empezar a trabajar para regularizar todo el tema de asentamientos y tomas. En este aspecto hemos estado permanentemente en comunicación con los distintos barrios, con los distintos asentamientos, y ya hemos tenido 2 reuniones con propietarios, con un propietario en particular, que es el barrio Obrero B, con quien hemos avanzado el municipio como mediador, porque no puede oficiar otro papel que no sea de mediador entre las partes, para acercar, para que haya un diálogo respetuoso que permita iniciar un camino para poder lograr una negociación entre propietarios y ocupantes y de esta forma destrabar la propiedad de la tierra y lo que abriría la puerta a poder llegar con los servicios a posteriori. Esto es un trabajo que hemos iniciado y que ya como hecho concreto está este primer barrio. También hay dos asentamientos, que es el barrio Juventud y Desarrollo y también el loteo de Actia, esta cooperativa de taxistas, con quienes hemos tomado contacto y a su vez hemos iniciado un proceso de poder digamos regularizar la urbanización. Estas son tierras que son compradas por estos grupos, tanto Juventud y Desarrollo como Actia, pero que aún no ha sido aprobado sus mensuras y no ha sido, digamos, no se ha concretado el loteo oficial. El municipio ya se puso a trabajar para ir regularizando a través del proyecto que ambas asociaciones presentaron y de esta forma poder ya normalizar la situación del loteo y poder comenzar con los propios vecinos, por supuesto, a normalizar los servicios de estos dos importantes asentamientos que tiene la ciudad. Así que bueno, en general este tema que es central en nuestra gestión, que es la regularización de las más de 30 asentamientos y tomas, ha sido algo que desde el primer día estamos trabajando y estamos dialogando. Seguramente hasta que no haya una primera noticia oficial de que se pudo acordar con un propietario, como que parece que todas estas gestiones son como pasan desapercibidas. Pero el trabajo que hay detrás de esto es cotidianamente y semana a semana es muy arduo, porque es la forma de poder llegar a esos resultados. Lo que está claro, y nos reiteran los vecinos, que nunca fueron atendidos y nunca el municipio tomó una participación tan activa en este tema como lo estamos haciendo en estos primeros 100 días. Así que un poco son, digamos, de los temas centrales, ¿no? ¿Cómo hemos recibido y qué hemos hecho ante las condiciones de las distintas, digamos, situaciones que nos hemos encontrado, que hemos descubierto a partir del 10 de diciembre y que lamentablemente no han sido muy gratificantes? Por el contrario, son tremendamente graves muchas de estas situaciones, como el estado económico del municipio, como era el estado en que está el parque del servicio público, que también estamos gestionando, por otro lado, líneas de crédito para poder reequipar a servicios públicos como corresponde y brindar este servicio como lo merece la ciudad. Así que son muchos los frentes. Hemos atendido las emergencias, que no son menores, que han sido muy muy graves. Hemos normalizado tanto la situación de servicio público como también la situación con muchísimos proveedores que hemos ya cumplido y honrado los compromisos asumidos. Otros estamos negociando algunos plazos de pago y a través de lo que nuestra economía nos va permitiendo, con los ahorros importantes que estamos haciendo, vamos dando mayor cumplimiento a todo este atraso. Hay muchas obras pendientes, como por ejemplo el barrio San Pablo, una obra que tenía asignado un fondo que vino de provincia, que sale de las regalías petroleras, que eran 11 millones de pesos. Este recurso entró al municipio, pero la gestión anterior lo gastó en gastos corrientes. Hoy parte de la deuda que tenemos son estos 11 millones que hay que rendir a provincia con el asfalto del barrio San Pablo, o sea que tenemos que remontar esa deuda de 11 millones de pesos, porque obviamente entró a gastos generales y desapareció este dinero. Todas estas cuestiones que realmente es importante que la opinión pública las sepa, porque lo que parece como que se han hecho pocas cosas en estos 100 días, la realidad es exactamente lo contrario. Se ha hecho una enorme gestión para revertir un cuadro de situación muy grave y donde, por supuesto, ha habido un trabajo en equipo importantísimo de todas las secretarías y todas las direcciones. Por ejemplo, la Dirección de Cultura y de Deporte tuvieron que llevar adelante la fiesta de actividad física y comenzando casi con 2 meses de atraso en todo lo que es contrataciones y organización de la fiesta. O sea que a pesar de haber comenzado a partir del 10 de diciembre, se tendría que haber comenzado en octubre con algunas de las compras, la fiesta se hizo en tiempo y forma y con la calidad, y ya te digo, un 50% de los gastos que el año pasado con los que se realizó la fiesta. De la misma manera, hablamos de servicios públicos, de la misma manera Servicios Públicos y junto a un excelente equipo de trabajo, porque aparte, para poder poner en marcha todos estos vehículos que estaban parados, hubo un trabajo leonino de parte de todo un grupo que integra el equipo de Servicios Públicos, con cabeza del secretario, el señor Jorge Ulobeck, quien junto a sus directores y responsables de área lograron revertir una situación de meses de caos, que era la limpieza de la ciudad, y armar todos los equipos que estaban, parecía un cementerio, Servicios Públicos, en el estado en que estaba. Así que también hay un trabajo en equipo muy fuerte en el área de Servicios Públicos, en cultura, en deporte, y por supuesto también tengo que nombrar Acción Social, un trabajo realmente que de armar un equipo y que ya está haciendo un trabajo en los barrios muy, muy importante. Se han puesto en marcha todo el sistema de convenios escolares que tenemos firmado con provincia, y que se ha normalizado una situación que también estaba bastante grave con respecto a que estas compras se tendrían que haber iniciado con mucho tiempo atrás, y si bien se hizo sobre la marcha, hoy las escuelas están abastecidas normalmente con todo lo que es comida, lo que es artículo de limpieza. Así que bueno, en general, por eso que a veces este nivel de ocupación de los distintos secretarios y directores hace de que a veces le reclama a la gente que ando solo en algunos actos o con poca compañía de parte de muchos de los funcionarios, pero realmente también hay que atender todos los actos y los protocolos que tiene que atender el Estado Público Municipal, y eso significa dejar el puesto de trabajo, significa que se nos atrasen algunas cosas. Por eso es que normalmente vamos un reducido grupo a las distintas presentaciones, porque el resto, por supuesto, sigue trabajando, y que no es poco lo que tienen que hacer en cada área, ¿no? Intendente, ¿cuál es el mensaje que le quiere dejar a los vecinos cipoleños? Bueno, principalmente que tengan la paciencia en cuanto a que todo lo que queremos ver mejorar en nuestra ciudad es cuestión de tiempo. Sin duda de que este primer periodo ha sido la de poder revertir una situación muy grave, pero que sin duda todo lo que hemos iniciado como proceso de trabajo y proyectos que hemos puesto en marcha, con el tiempo van a empezar a dar sus frutos. Así que tengan la tolerancia y la paciencia, que sepan de que hay una gestión que está integrada por personas que vienen a servir a la comunidad de manera vocacional y desinteresada. El único interés es realmente darle la mayor calidad de vida a los cipoleños, y que en el estado en que hemos recibido la ciudad, y las grandes atrasos que tiene también en obras, por ejemplo como el asfalto y obras pendientes de distintas características, que el tiempo va a ir mostrando realmente los resultados. Así que les pedimos paciencia, le pedimos tolerancia, le pedimos acompañamiento, que no tengan ningún inconveniente en acercar sus inquietudes, sus reclamos, sus críticas, porque de eso nos nutrimos también. Aparte de ir proyectando y programando el trabajo diario y el trabajo de mediano y de corto y de largo plazo, también nos hace muy bien recibir todo tipo de críticas que lleguen aquí a las distintas áreas, para también poder trabajar en ir mejorando lo que a veces en un barrio pasa y el municipio por ahí no lo puede ver. Bueno, los ojos del vecino son importantes.